gracias, Federico, como siempre, dándonos este espacio que tanto te agradecemos. Ricardo, te decía, no una jornada fácil. ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza hoy cuando te levantaste? Realmente, Federico, yo no dejo de pensar también porque en términos personales, de alguna manera lo siento en mi propio cuerpo. Han pasado 3 años, entonces todos los que teníamos o tenemos alguna debilidad en nuestro propio cuerpo, alguna enfermedad, alguna tristeza, el shock, el golpe terrible del 15 de febrero nos ha multiplicado estos dolores. Y esto es un dato que normalmente no aparece en la política ni en los planes de los funcionarios, pero la pregunta que nosotros hicimos hace mucho tiempo ya, ¿cuántos son los muertos de la inundación? Uh-huh. Es una pregunta abierta porque no son solo los que murieron ese día, son todos los que siguen arrastrando y seguimos sufriendo las consecuencias de aquel golpe. Fue un trauma durísimo. Esa fue la primera cosa. Siempre recuerdo a mis vecinos tan queridos, son varios, los podría nombrar, sería muy triste, digamos, pero es el primer pensamiento que tengo siempre es por ellos. Uh-huh. Y no dejo de asociar este pensamiento al hecho de decir, bueno, pero ¿y qué hemos hecho para cambiar, para que eso no vuelva a ocurrirnos, para que la vida no vuelva a perderse en el barro? Uh-huh. Y entonces junto con el dolor aparece la impotencia, aparece la rabia, aparece otra vez multiplicada la tristeza y otra vez, porque no vamos a renunciar, debemos seguir levantando barriletes y pensando que tenemos que construir alguna esperanza. Uh-huh. Así que todo esto es una mezcla, Federico, que todos los meses, diría, aparece una y otra vez reiteradamente en los que no vamos a olvidar lo que nos ha pasado. Uh-huh. Porque la fácil, Ricardo, mientras venimos charlando nos ingresan mensajes. Quiero leer uno, Graciela Giannoni, una gran amiga de aquí cerquita de la radio, de Barrio Cóndor Bajo, dice, como para poder olvidar, Fede, dice, el trauma no se va. Creo, digamos, a ver, Ricardo, estamos hablando básicamente de la vida de las personas y de estos dolores que vamos a arrastrar para siempre, porque uno podría levantarse un día, Ricardo, y decir, no vamos a pensar más, nos sacamos este dolor, esta tristeza. Eso no es una decisión personal. O sea, el dolor y las marcas que nos dejaron el 15F las vamos a llevar tatuadas hasta el resto de los días, ¿no? Claro, Federico, es una marca. Ahora, el tema de la memoria y siempre tiene, digamos, dos aspectos. Por un lado, podría ser que recordáramos casi de una manera morbosa. Uh-huh. Para recordar todo lo malo que nos ha pasado, que... A ver, Ricardo. Creo que... Sí. Ahí recuperamos. Se había perdido, pero ahí recuperamos la llamada. Sí. Yo también te estoy escuchando entrecortadamente. Algunas palabras las estoy adivinando, Federico. No sé si querés que... Llegás bárbaro. Ahora llegás bárbaro, Ricardo. Ahora se escucha bien. No, decía, Federico, que la memoria... digamos, puede ser interpretada de dos maneras o de muchas maneras, pero en el extremo, por un lado podría ser un simple recordatorio de lo que pasó, y por otro lado es, bueno, recordar, pero ¿para qué? recordar para transformar la realidad y para que no nos vuelva a pasar. Es decir, la memoria se convierte en una herramienta de transformación de la realidad para mejorar la vida de las personas. Uh-huh. Esto es lo que quisiéramos. Quisiéramos hacer un recordatorio no solo para guardar la memoria de los que ya no están con nosotros, para hacer un recordatorio no solo de las estructuras físicas que el río se llevó, sino hacer un recordatorio para transformar la realidad para que no nos vuelva a pasar. Uh-huh. Hoy día en el diario, Federico, ahora mientras, en el diario La Voz del Interior, sale una nota. El señor Botero dice que todo lo que habían prometido lo han realizado. Eso dice el señor Botero hoy día. Es decir, el ministro de Vialidad, y en ese momento, en aquellos años, encargado de las obras en Tierra Chica. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, menciona nuestros dos, dice, en Villa Allende hicimos dos puentes y sigue. El intendente Salini en esta misma nota dice que todas las obras principales están hechas. Están hechas. ¿A dónde están los microembalses de regulación? Ni siquiera, Federico, ni siquiera está limpio el río. Uh-huh. Las obras están hechas, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que viene haciendo? Esto es lo importante. ¿Qué es lo que viene haciendo la provincia sistemáticamente? Y desgraciadamente, ¿qué viene haciendo la municipalidad de Villa Allende? Adhiriendo al criterio de la provincia. Lo que vienen haciendo es decirle a alguien que está sumamente golpeado, como lo venimos diciendo, no, ya está, ya hicimos lo que había que hacer, no les va a volver a pasar. Es lo que nos están diciendo. Uh-huh. Los funcionarios nos dicen eso, no, quédense tranquilos, esto no va a volver a pasar. Es decir, vos tenés un tipo que está sumamente golpeado y lo que él quiere oír es que no lo van a golpear más. Uh-huh. Entonces los funcionarios que saben que el dolor requiere un alivio, nos mienten en la cara y nos dicen esto no va a volver a pasar. Y nosotros preguntamos, ¿y por qué no va a volver a pasar si no han hecho las obras necesarias para que no pase? Uh-huh. Claro que nos va a volver a pasar. Desgraciadamente, nos va a volver a pasar si no hacen lo que hay que hacer. Es decir, si no cambian las políticas públicas, seguimos urbanizando y asfaltando Sierras Chicas al ritmo que lo veníamos haciendo, cada vez va a ser peor. Si no cambia el criterio de cuidar los bienes naturales, digamos, el bosque nativo, cada vez va a ser peor. Si no cambiamos la realidad del río, no removemos los obstáculos que están obstruyendo el río, cada vez va a ser peor, porque vamos a tener cada vez más agua. Y esto es lo que pasa, no han hecho ninguna obra de conducción importante. Ahora, Ricardo, discúlpame, cuando un funcionario público, vos hablabas de Botero en provincia, hablaste de Salivi, intendente de Mendiolaza, cuando un funcionario público a un medio masivo de comunicación le dice hemos hecho todas las obras necesarias, y no es ignorante de todo lo que vos, por ejemplo, estás relatando, ellos saben que no se hicieron, habla no solamente de una irresponsabilidad, sino de seres humanos sin escrúpulos, Ricardo. Digo, porque volvemos a insistir, acá está en juego la vida y ellos solamente quieren salvar su puesto de laburo. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con vos, Federico, y los calificativos que yo les he dicho en la cara a algunos de ellos, algunos no se pueden reproducir, porque efectivamente creo eso. Son no solo irresponsables, ellos saben que es imposible, Federico, como lo decimos en la en la convocatoria, es imposible que ellos ignoren que lo que está en juego es la vida y el patrimonio público y privado de nuestras ciudades, que están todas en fragilidad. Es imposible que lo ignoren. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que le dice la provincia a estos intendentes y a estos consejos deliberantes? Le dicen, miren, señores, en este momento tenemos 6 metros por debajo de la cota del dique La Quebrada, lo cual es verdad. Este año ha llovido menos y el dique La Quebrada está... El dique La Quebrada está 6 metros abajo. Entonces ellos dicen, se instaló la niña y esto nos va a dar un respiro. Entonces los tipos dan vuelta a la página y se terminó. Es verdad que este año llovió menos, pero ¿no sería precisamente la oportunidad para hacer las obras que hay que hacer porque está lloviendo menos? ¿Te das cuenta? Son no solo irresponsables, es como que dicen, y vamos a dejar al que venga después, cuando pase la niña, nosotros ya nos hemos ido. Esto es lo que va a hacer Botero, el ministro Fabián López, el gobernador Schiaretti, el intendente Salib y el intendente Romero. A ver, cuando pase el mismo, nosotros ya no estamos acá, y que se las arregle el próximo. Y el próximo dirá que la pesada herencia habla de obras que no se hicieron y que quieren que las hagamos nosotros si recién arrancamos. Y esta historia de desidia en la función pública la conocemos y la hemos sufrido hace 3 años. Exactamente. Entonces, Federico, fíjate que lo que estamos hablando es de que en algún momento tendremos que cambiar esta forma de hacer la política, porque la democracia, Federico, no es solamente ir a votar. Nosotros hemos tratado de participar con propuestas, vamos a seguir haciéndolo, porque tarde o temprano esta forma de la democracia tiene que cambiar, pero cambiar en serio, no para ahorita, cambiar en serio, digo, hacernos cargo del bien común, cultivarlo, cuidarlo, hacernos cada vez más solidarios, entender que vivimos en comunidad y hacernos cargo uno del otro. Es que no podríamos vivir mucho mejor de lo que vivimos, claro que sí, pero si seguimos esta manera de vivir como exactamente lo que vos decís, el próximo dirá, bueno, yo no puedo cambiar en 6 meses, en 2 años yo no puedo cambiar el desastre que me dejaron. Ahora, es cierto que el anterior te dejó un desastre, nadie está diciendo que no, pero en algún momento empecemos a cambiar. Otra vez volvemos a lo mismo, la memoria tiene que servirnos para hacer algo con lo que nos ha pasado, y ese hacer algo significa transformar nuestra manera de pensar. Ya no podemos seguir asfaltando Sierra Chica. No podemos seguir ignorando el hecho de que, como máximo, estos son números, Federico, no es una de... Son números, dichos por la propia Secretaría de Recursos Hídricos. Como máximo, nuestro arroyo Saldán en Villa Allende, con esos puentes que dice Botero que han hecho, puede transportar 176 metros cúbicos por segundo. Y el 15 de febrero pasaron 400 metros cúbicos por segundo. Son números. Ahora, ¿es necesario que vuelva a llover lo que llovió para que nos inundemos? Porque nos dicen, no, una lluvia como esa no va a volver a pasar. Pero es que no es necesario que lluevan 300 milímetros como llovió en aquel momento. Si llovieran 200 milímetros, cosa que puede ocurrir en cualquier momento, también nos inundamos. Claro, en vez de tener un 80, yo en mi casa es posible que tengamos 80 centímetros. Pero 80 centímetros también me lleva los libros, también me lleva la heladera, el lavarropa, también puede matar un niño o un anciano que esté postrado en cama. Es decir, no es necesario que vuelvan a llover 300 milímetros para que nos volvamos a inundar. Y esto es imposible que los funcionarios no lo sepan. Entonces, si no hacen algo, si nuestro intendente sigue priorizando el acuerdo con la provincia y firmó con nosotros, con el intendente Romero, con el que hemos hablado muchas veces, firmó con nosotros un acuerdo municipio resurgir hace un año. En ese acuerdo se decía, el principal problema de Villa Allende es la fragilidad de la ciudad y de la vida. Eso lo firmaron él, el secretario de gobierno, el ingeniero Luciano como secretario de Obras Públicas y nosotros como representantes de Resurgir. Ellos reconocen que ese es el principal problema. Firmaron con nosotros y llevaron a la provincia un documento donde dice en Villa Allende hay 5.000 personas en riesgo de inundación y hay por lo menos 1.200 que tuvieron un metro 20 o más de agua en sus casas. Esto lo firmaron. Ellos saben que esto es así. ¿Qué han hecho para transformar la realidad? Acordar con la provincia una y otra vez, por otro tipo de razones, claro, la provincia es la que le provee los fondos a la municipalidad. La municipalidad no le puede ladrar muy fuerte a Chiaretti porque entonces Chiaretti no le da el dinero. Pero, señores, esto es hacer política del bien común, esto es construir bien común, o esto simplemente es cuidar el poder, preservar el poder, ocuparse del poder. Para ellos la política es el poder, para los vecinos la política es el bien común. Esta es la gran diferencia, ¿entiendes? O sea, estamos hablando de un tema central, pero va más allá de la inundación, pero son las cosas que estamos aprendiendo con la inundación. Hay que transformar la realidad, pero no solamente hay que hacer obras físicas, hay que cambiar la manera de pensar, que es lo más difícil. Y a esto estamos invitando también, a que la memoria nos sirve a cambiar la manera de pensar. Nosotros, vecinos queridos, amigos, vecinos míos, que tanto hemos sufrido, que tenemos esta ciudad frágil, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pensar que el bien común es posible y que habría otra manera de vivir. Y bueno, si nos tenemos que sacar estos políticos, y lo hagamos con cuidado, sin violencia, con inteligencia, porque tenemos que pensar. Pero bueno, desafío a la municipalidad, a la provincia, al señor Botero que dice esas barbaridades por el diario, contésteme. Háganlo públicamente, porque se lo hemos planteado en cartas, documentos, hemos ido a todos lados. Federico, vino la Defensoría del Pueblo, hay una foto dando vueltas por ahí donde está el ingeniero Mumental señalando con el bastón a 2.5 metros el agua al frente del centro de jubilados. ¿Qué hicieron? Nada. Bueno, perdón, nada a favor de los vecinos. Todo a favor de los funcionarios en el poder. ¿Eso es una defensoría del pueblo? ¿Eso es una institución de la democracia? No, obviamente no. Eso así no puede seguir. Esto también hay que entenderlo. Tenemos que modificar la manera de pensar. Hacernos más solidarios, entender que vivimos en una cuenca, que lo que yo hago repercute sobre otro, pero que si lo hacemos juntos podríamos vivir mejor, podemos transformar esta ciudad. Vivimos en un paraíso, Federico, lo he dicho tantas veces, yo en el patio de mi casa he identificado 83 especies de pájaros. En Villa Allende he identificado 102, vivimos en un paraíso. Todavía a veces veo garzas, patos vacinos atrás de mi casa en el río, el mismo río que me inunda. El río podría ser una bendición para todos nosotros. pero hay que hacer las obras que transformen la realidad, porque si no, nos vamos a volver a inundar. Disculpenme que haya hablado tanto tiempo, pero... Por favor, adherimos a cada una de las palabras, Ricardo, y compartimos cada una de esas emociones que surgen de este relato tan sentido y que sale claramente del corazón. La propuesta para hoy es seguir activando esta memoria transformadora, Ricardo, en este encuentro de vecinos para hoy a la hora 19 en el Polideportivo. Así es, junto al memorial... donde siempre nos hemos reunido, bueno, estaremos, haremos una pequeña reunión y veremos, como siempre, recogeremos las últimas noticias de los vecinos, algunas tristes, otras no tanto, porque alguna gente, ha logrado superar la situación y poniendo de su bolsillo ha hecho transformaciones en su casa, en fin. Compartimos estas cosas. Y nos damos aliento para seguir adelante, para no bajar los brazos y para que cuando llegue el momento, esta palabra que estamos diciendo hoy, por fin sea escuchada. Ricardo, te mandamos un abrazo grande. Vamos a estar hoy en vivo, como siempre lo hemos hecho, con los micrófonos del anexo. La verdad, uno que también la sufrió, como seguramente la gente que está escuchando a esta hora, te escucha y nos emocionamos todos. La verdad que entre todos, la otra vez charlábamos por privada, Ricardo, y decíamos, pero ¿qué nos tiene que pasar como sociedad para que nos caiga la ficha, como se dice en la calle? ¿Qué nos tenemos que volver a inundar para salir todos masivamente a reclamar que se cumpla con lo que se tiene que cumplir? Bueno, un pasito más es el encuentro de hoy a la hora 19. Te mandamos un abrazo grande, Ricardo. Muchísimas gracias, Federico, y los esperamos a todos los vecinos y a ustedes también. Muchísimas gracias. Ricardo Panceta charlando con nosotros.